Continuamos en Entre Mate y Mate y ya estamos en comunicación, esperemos que estemos en comunicación con Norman Berra para hacer nuestra columna sobre clima de opinión y tenemos muchas cosas que preguntarle acá con mi compañero Cristian Biol. Hola Norman, ¿nos escuchás bien? Sí, Renata, todo bien. Ah, maravilloso, bien. Estaba con dudas técnicas, acá estamos. Bueno, pasaron las elecciones, pasaron cosas y ahora estamos esperando el escrutinio definitivo. Hay, versiones varias que indicarían que se va a incrementar bastante el porcentaje en favor del Frente de Todos. ¿Cómo lo están viendo desde ahí? Bueno, efectivamente, las hipótesis tienen que ver con que la distancia de 8 puntos que rebajó el escrutinio definitivo en la noche del domingo podría ampliarse hasta 9 o 10 puntos en función de que han quedado sin escrutar un total de casi 3.000 mesas, de las cuales la mitad son de provincia de Buenos Aires, y recordemos que en la carga del escrutinio provisorio fueron entrando las mesas de esa provincia, que entraron más lentas, porque recordemos que ahí se votó, además de presidente y diputados nacionales, gobernador, legisladores provinciales y muchos intendentes, desde que fueron entrando los datos en provincia de Buenos Aires, la diferencia que había arrancado en 6 puntos, comenzó a estirarse hasta llegar a los 8 que vimos al cierre del escrutinio provisorio. Por lo tanto, la hipótesis es que faltando alrededor de 400.000 electores de contar todavía en provincia de Buenos Aires y que 3 de cada 4 secciones corresponden a 2 secciones en las cuales la fórmula sacó mucha, la fórmula de Fernández y Cristina Fernández sacaron mucha ventaja, pero se terminó estirando esa diferencia, habida cuenta además que es una elección muy polarizada, ¿no? Donde un voto que pierde uno termina ganando el otro, pero las terceras fuerzas realmente todas se dieron votos, sí, en la primaria y la general, ¿no? Sí, y en el ala... Sí, perdón. No, eso no estaría hablando de que en realidad la diferencia que creció muy estrecha al principio terminaría siendo más nítida, en el orden probablemente los 10 puntos porcentuales, ¿no? Sí, sí. Que sí, Cristian. Buen día, Norman, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Te quería consultar, en términos a nivel nacional, hay provincias como Entre Ríos o Santa Fe en las cuales se revirtió el resultado respecto a las PASO en esta primera vuelta, uh-huh, y el escrutinio definitivo, ¿podría, como son escasos márgenes, podría ser que en realidad no se pinte de amarillo esas dos provincias? ¿Hay alguna chance o los márgenes no son tales? Te estoy escuchando muy bajito, Cristian, si me podés recibir. A ver, hola. ¿Me escuchas mejor ahí? Sí. Te consultaba, hay provincias como Entre Ríos y Santa Fe, en las cuales, bueno, se revirtió el resultado respecto a las PASO, se pintaron de amarillo, aparentemente en el provisorio. Te consultaba si hay chances en el definitivo que eso no sea así, porque son márgenes muy, muy escasos. Claro, bueno, es un detalle que hay que tener en cuenta, porque en el caso de la provincia de Buenos Aires, la tendencia está bastante clara en función de lo que dijimos recién, lo que se espera en la ampliación de la diferencia por la gravitación de las secciones donde sacó mucha ventaja, y como marcaste vos, existen distritos donde ganó en el escrutinio provisorio la fórmula de Juntos por el Cambio, pero por una diferencia muy exigua. En el caso de Entre Ríos estamos hablando de apenas 1.525 votos de diferencia, en el caso de San Luis un poquito más, son casi 11.000 votos. En el caso de Santa Fe también es una diferencia exigua para la cantidad de votos que hay en ese distrito, estamos hablando de 18.000 votos, entonces habría que terminar de consolidar con el escrutinio definitivo el resultado de ese distrito donde en las PASO se había impuesto en frente de todos, ¿no? Y ahora como que el escrutinio provisorio mostró una remontada de Juntos por el Cambio. La remontada está fuera de duda porque efectivamente crecieron Sí. La inquietud está si en esos distritos va a terminar ganando, va a terminar siendo un empate, porque el empate matemático es prácticamente imposible en el escrutinio, pero siendo una diferencia mucho más estrecha, ¿no? Exactamente. Donde sí fue contundente la diferencia, al igual que en la primaria, fue en Cava y en Provincia de Córdoba, son claro, dos distritos donde Juntos por el Cambio hizo el mayor volumen de brecha sobre el Frente de Todos, y al revés, en el caso de el Frente de Todos, los distritos que le aportaron mayor volumen de diferencia sobre el oficialismo fueron claramente Provincia de Buenos Aires y Tucumán, ¿no? Claro. Y los otros, obviamente, en casi todos ganó el Frente de Todos, pero por diferencia en el total no son tan grandes porque son distritos con menor peso en el total, ¿no? ¿Qué probabilidad hay que se modifique algún escaño en la Cámara Alta o en diputados a razón de la diferencia que podría ser del definitivo respecto al provisorio? Sí, bueno, está buena la pregunta. En el Senado ya se sabe que el Frente de Todos va a tener la mayoría, va a tener quórum propio y la disputa efectivamente, como vos marcaste, está en diputados donde puede cambiar la representación, porque habiendo diferencias más decisivas puede que la cantidad de bancas termine quedando prácticamente empatada entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, mientras que no tiene provisorio, por la cantidad de bancas que renovaban cada uno, arrojó una pequeña diferencia a favor de Juntos por el Cambio. Fíjate vos el caso de Córdoba, por ejemplo, donde el escrutinio provisorio arrojó que Juntos por el Cambio obtendría 6 bancas de diputados nacionales, pero la diferencia entre esa lista y la de Hacemos por Córdoba es solamente de 1.600 votos, por lo cual no podría descartarse que en el escrutinio definitivo pierda la sexta banca Juntos por el Cambio y la gane Hacemos por Córdoba, con lo cual obviamente eso también impactaría en la distribución de escaños del Congreso Nacional. Claro, ahí quedarían 5, 2 y 2, ¿verdad? Exactamente, si esos 1.600 votos se revierten, quedarían 5 para Juntos por el Cambio, 2 para el Frente de Todos y 2 para la lista corta de Hacemos por Córdoba. Y eso es importante porque también tiene que ver con el esquema de gobernabilidad del futuro gobierno que empieza su mandato el 10 de diciembre, ¿no? Tener un quórum propio es una cosa, tener que negociar con mayor frecuencia con la oposición es diferente. En cualquier caso, institucionalmente se trata de datos importantes. Perfecto. Y estuve, bueno, leyendo un poquito el blog y trazabas acá una analogía entre lo que fue la elección de 1989, en donde Menem le ganó a Angelov por guarismos un poquito parecidos a los que alcanzó ahora Alberto Fernández. Y bueno, y acá hablabas de lo que es, digamos, un porcentaje de voto que podría llamarse antiperonista. ¿Cómo lo relacionamos con la realidad de hoy eso? Tal cual, muchos analistas han marcado la resiliencia de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, diciendo, che, fíjate cómo después de una primaria, donde realmente parecían que iban a ser derrotados por una diferencia muy amplia, en el orden de los 15 o 20 puntos, termina siendo más chica, en el orden de los 10. Y decíamos que hay como ciertas constantes, ¿no?, en la historia política argentina, porque el contexto es, si bien distinto en el tiempo, parecido en las condiciones, pues no sé, en esa elección. El presidente era Alfonsín, llegaba con una crisis hiperinflacionaria muy grande, que por ahí podría haber augurado una derrota realmente estrepitosa, y aún así el radicalismo sacó 33% de los votos, ya los colectó casi otros 7 votos por la lista de. Perdón, otros casi 5% de los votos por la lista de la Confederación Federalista Independiente, o sea que estamos hablando de un 38-39%, que es prácticamente lo mismo que va a sacar a Juntos por el Cambio ahora en el escrutinio definitivo. En lo cual te habla de que más allá de los matices del paso del tiempo hay como unas ciertas constantes en la historia, donde el peronismo cuando se une se acerca al 50%, como ha sido el caso ahora, y el antiperonismo o el no peronismo también oscila alrededor del 35 o el 40% de los votos, ¿no? Claro, hay un porcentaje que evidentemente es oscilante, que quizás podemos marcar el pico máximo del 54% de Cristina en 2011 y podemos marcar un mínimo, o sea, por ahí del peronismo de unos 35, 36 puntos. Ese 20%, quizás lo que se observa, no sé si coincidís, es que cuando estamos en coyunturas como la actual, bueno, sí, por ahí apelan un poco al voto que sea más pragmático en términos de recuperar poder adquisitivo o mejorar las condiciones de los trabajadores y la clase media, justamente, pero que por ahí en condiciones que no son tan traumáticas para el bolsillo, a veces se guían por otros factores. ¿Qué puedes decir acerca de esta oscilación de por ahí la clase media? Claro, efectivamente hay un porcentaje que es más oscilante, pero que en general la lectura que están haciendo los analistas ahora es que en contexto de crisis vuelve a amalgamarse esa diferencia. Entonces, cuando vos consolidás o unificás la oferta política del espacio panjusticialista, que en 2013 venía dividido, lo cual le permitió a Cambiemos ganar la batalla en 2015 y ganar la elección de medio término en 2017. Ahora, al haberse reunificado esa oferta política y articularse con una demanda política que la crisis también vuelve a amalgamar, y vuelve a generar una primera mayoría electoral nítida con casi 50% y una segunda fuerza de menor de 35 o 40%. Claro. Bueno, muchas gracias, Norman. No sé si vos, Rena, querés Sí, preguntar algo. quería preguntarte cómo. ¿Cómo ves el resultado de Córdoba y la propuesta de Schiaretti de cortar boleta? Que, digamos, ahí van a tener que contar, como vos decías, los votos para ver si esa banca pendiente va para Juntos por el Cambio o Hacemos por Córdoba. Pero a simple vista la sensación que queda es que no le funcionó la propuesta a Schiaretti de cortar boleta. Claro, bueno, la aspiración de Hacemos por Córdoba era retener las dos bancas que ponía en juego. No se puede descartar que lo logre porque, como dijimos, sí, la sexta banca de Juntos por el Cambio está hoy en discusión por una diferencia de Sigo alrededor de 1.600 votos. Digamos. Habría que ver, en función, quedan más o menos por escrutar una cantidad de votos que es equivalente a unas 80 mesas, entonces habría que ver si en esas 80 mesas esa diferencia de 1.600 se mantiene, se amplía o se revierte. Si se revierte y la segunda banca la gana, la Hacemos por Córdoba, el objetivo desde el punto de vista de la cantidad de banca está cumplido. Pero sí, bueno, no deja de ser una inquietud hasta que se confirme o se desmienta. Claro. Con respecto a la performance de las boletas cortas, vos fíjate que hubo varios partidos que llevaron boletas cortas, en algunos casos eran oficialismo provinciales que llevaban boletas cortas pero apoyaban alguna de las dos fórmulas, y en otros casos eran boletas cortas 100%, o sea que tenían una posición de prescindencia con respecto a las fórmulas presidenciales. Sí. Te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, la boleta corta más exitosa en legisladores nacionales fue la de Santiago del Estero, sacó 56%. Esto tiene que ver con un dominio, una hegemonía muy amplia que tiene el gobernador de esa provincia en las últimas elecciones, que ha ganado él o ha ganado su esposa, digamos, en todos los comicios. Sí. En el caso de Río Negro, también la boleta de Juntos Somos Río Negro, que lidera el gobernador Alberto Guaretini y que ganó su reelección de elección de gobernador, o sea, no va a seguir porque no tiene reelección, pero va a seguir la candidata que le ungió, fue elegida, sacó 45%, fue una elección muy, muy buena, digamos, desde el punto de vista del caudal también. Después, Frente Renovar de Misiones, que en este caso es un poco diferente porque ellos sí tienen una mayor sintonía con Fernández, o sea, que es una boleta que en algún punto militó su boleta, pero también fue con la boleta presidencial, sacó el 28%. En el caso del Movimiento Popular Neuquino, estamos hablando de una lista más, un poquito más independiente, del orden del 22% de los votos, y Tierra del Fuego sacó un 19%. Si usted piensa que la lista la Hacemos por Córdoba sacó alrededor del 17-18%, estamos hablando de que está en el orden de estas últimas boletas cortas que contamos, ¿no? Sí. En el orden de los 20 puntos, un poquito más, un poquito menos, básicamente cuando no van, asociados a una lista presidencial, o aunque lleven cortas, no trabajen con alguna de las fórmulas con mayor sintonía, como fue el caso del Frente Renovador, los avisos publicitarios. Claramente ellos decían, nuestra boleta, vota nuestra boleta con esta boleta presidencial, o sea, que era la de Frente de Todos. Sí. La performance está en el orden de los 20 puntos. Son performances que no son espectaculares, pero son respetables, porque si vos consideras que en su momento hubo boletas cortas, que la boleta, por ejemplo, del gobernador de la Sota en 2011, que en la primera sacó el 7%, y al ser tan magra bajó la lista antes de la elección primaria, antes de la elección general, evidentemente un resultado por arriba del 15 no deja de ser un resultado mismo, ¿no? Claro. Y la diferencia que se vio entre el resultado de las PASO y el resultado de las votaciones del domingo, ¿qué análisis se puede hacer? O sea, claramente, bueno, la polarización del último tiempo, el Macri Tour y todo uh-huh. apeló un poco a eso, pero ¿qué análisis hacen desde la consultora? Bueno, obviamente hay que esperar el escrutinio definitivo, porque si la diferencia termina siendo de los 10 puntos, se mantendría. Fíjate que nosotros, claro, nosotros hicimos un análisis de varias encuestas que habían augurado una diferencia del orden de los 15. Sí. Alrededor del 15 y otra alrededor del 12. Te lo voy a citar como para ilustrar ahí a los oyentes. Sí. Por ejemplo, la consultora Giacobbe y Asociado había dado 51-36. Si vos considerás que toda elección, toda muestra, perdón, tiene una muestra de alrededor de 3 puntos, quiere decir que 51 perfectamente puede ser 48 y 36 perfectamente puede ser 39, ¿se Sí, entiende? sí, sí. Entonces, un 48 a 39 te está dando lo que la elección sacó. ¿Y esto por qué es importante? Porque en una elección tan polarizada, como dijimos antes, existe un concepto estadístico que se llama la covarianza, que el voto que pierde uno lo gana el otro. Claro. Si yo estoy compitiendo con vos y te saco, yo tengo 10 votos, y vos tenés 8 y yo gano uno más, y la diferencia no se estira en uno, se estira en dos, pues yo me voy a 11 y vos te vas a 7, ¿se entiende? Claro. Sí, sí, sí, Eso sí. termina siendo de 4. En el caso de la consultora UDESA, vos fíjate que iba habiendo dado 47 a 38, realmente muy cercano al resultado, ¿no? O sea que hay que esperar, no está tan errado lo que, digamos, la sensación es que hubo ahí un medio un numerito un tanto acomodado para el escrutinio provisorio y que hay que contar voto a voto para ver realmente qué pasó y terminar de afianzar los números. Así que no estaría tan distante de lo que enumeraron algunas consultoras, de lo que finalmente Claro, claro. sucedió. Claro, Bien. vos fíjate, análisis y tendencia que otras de las consultoras citamos en su momento, yo 50-37, Atlas e Intel, que es una brasilera que a diferencia de las brasileras que midieron para el paso, que habían medido muy mal, en este Sí. caso midió bastante bien, 48-39, e incluso, y esto lo cuento porque es de interés también para la audiencia, no nos olvidemos que en la última semana hay veda de datos y que no se pueden publicar encuestas, ¿no? Ajá. Bueno, en esa semana una consultora hizo un relevamiento entre el 23 y el 26 de octubre, se cerró el mismo sábado antes de la elección Sí. y había dado 48 a 37, ¿no? Muy cercano al resultado real, ¿no? Ajá, ¿Qué ahí está. hizo? Como no se podían publicar, mandó los datos en privado a Clarín y Clarín el lunes hizo un reconocimiento de que esta consultora había estado bastante empinada. Pero como para cerrar el concepto, el Sí. hecho de que la prima haya dado un resultado muy abultado y la general haya dado un resultado menos abultado, no deja de ser positivo, porque quiere decir que que cada elección tiene también su lógica, y Sí. está bueno que la elección conserve su propia especificidad, ¿por qué? Porque si no, va a llegar no va a faltar que llegue un día de algún iluminado que proponga que no se vote más, porque basta con el resultado de la encuesta, y eso Claro. no sería institucionalmente sano, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, el ir a votar no lo reemplaza nada, No, y por todo puede supuesto, suceder. nada. Bueno, Absolutamente. y el recuento definitivo también, ahí tendremos, hay que tener calma hasta entonces y ahí haremos el análisis pertinente sobre qué es lo que realmente pasó. Seguramente hay que Sí, esperar unos 15 días ahora y sí. tendremos el dato definitivo, que es realmente que reparte banca, ¿no? Claro, sí, totalmente. Pero bueno, ya. A nivel nacional, ya sabemos, tenemos presidente electo y todo lo que implica estos momentos de transición, pero sí, hay que contar fino para ver qué implica, cómo queda configurado el poder legislativo. Muchísimas gracias, Norman. Estamos, por supuesto, siguiendo todas las semanas lo que sucede en Clima de Opinión, el blog de Norman, www.climadeopinion.blogspot.com. Muchísimas gracias. El jueves que viene volvemos a hablar sobre lo que estén relevando las encuestas para formar nuestra opinión también. Muchísimas gracias. Seguro sí, Renata. Gracias a usted y saludos a todos. Gracias.